muchachita no sea celosa, el amor es así. Así como tú me quieres, otra también me quiere igual. Muchachita no sea celosa, el amor es así. Así como tú me quieres, otra también me quiere igual. Y canta risueña y canta, qué bonita se te ve, moviendo tu cinturita, moviendo también los pies. Y canta risueña y canta, qué bonita se te ve, moviendo tu cinturita, moviendo también los pies. Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies.